esta respuesta del gobierno no hay que leerla en el marco de esta polarización en la que están hablando los periodistas de las grandes empresas, sino me parece que la respuesta a un mes de movilización, movilizaciones muy masivas y disruptivas que tuvimos en el mes de marzo e inclusive también en abril, ¿no? Sí. Me parece que habría que leerla, digamos, en ese contexto, un gobierno que no está dispuesto a ceder fácilmente, que después de haber hecho, haber hecho fama, digamos, de que avanzaba y retrocedía, y no estando dispuesto ahora, digamos, a ceder, responde a través de este tipo, con este tipo de proyectos de ley, ¿no? Que más allá de que no tenga quórum para ser tratado en el recinto y no llegue a aprobarse, igualmente me parece que no deja de ser preocupante porque es un punto de apoyo para que después los emprendedores morales, digamos, de la gestión se lancen y empiecen a nuevamente a demonizar a los manifestantes sociales, sobre todo a su referente. Claro. Claro, y Esteban, Rosario te habla. Hola, Rosario. ¿Qué posibilidad hay de que se pueda efectivamente legislar, más allá de lo del quórum, digamos, qué base legal tiene? Porque pareciera que este nuevo proyecto va en contra de otras leyes constitucionales, como el derecho a manifestarse, etcétera. Sí, sí. El gobierno, lo primero que hay que decir es que el gobierno desde hace tiempo viene sosteniendo de que hay que pensar la protesta social con el Código Penal en la mano, ¿no? Por eso la libertad de expresión quedó en un segundo plano, ¿no? Este proyecto de reforma en realidad lo que hace es crear nuevas figuras y agravar otras, aumentando penas, que lo que buscan es, ¿cómo decirlo?, criminalizar las estrategias identitarias que fueron construyendo determinados sectores plebeyos en la Argentina durante fines de los 90, 2001, 2002, ¿no? Concretamente estoy pensando en el uso, digamos, de capuchas o pañuelos y palos en algunas marchas, digamos. El uso de capuchas y de palos empezó siendo en su momento, en la década del 90, una estrategia de seguridad, y que luego se transformó en una estrategia de pertenencia, digamos, se transformó en un insumo que determinadas organizaciones sociales utilizaron para construir una identidad. Pero mucho antes de ser una estrategia identitaria, fue una estrategia securitaria. Vos pensás que a fines de los 90, los cortes que hacían los movimientos de trabajadores desocupados no se hacían en las grandes rutas, en los puentes y en las autopistas, sino que se hacían en los caminos laterales, muy cerca del barrio donde estaban organizándose, y los policías que iban a cubrir el corte eran justamente los policías de la comisaría de la zona, que conocían de memoria quiénes eran los protagonistas que estaban haciendo el corte. Entonces, en ese momento los policías no intervenían, no estaban interviniendo, sino que intervenían los días posteriores, porque como sabían que fulano y mengano eran los que estaban haciendo el corte, ahí los hostigaban, los detenían, los hostigaban permanentemente, y entonces empezaron a usar pañuelos, digo, para taparse la cara, para evitar ser identificados por estos policías, y al otro día, durante esa semana, evitar ser hostigados. Cuando los movimientos desocupados empiezan a cortar las autopistas, las rutas nacionales y los puentes, bueno, ahí deciden seguir tapándose el rostro porque empezaron a aparecer, digamos, algunos personajes que después nos enterábamos que eran agentes de inteligencia o la propia policía, que filmaba a los manifestantes, y con esas filmaciones después se armaban causas a los referentes para procesarlos, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta en cuanto al uso de la capucha. La capucha no fue una decisión política de las organizaciones, sino que fue una decisión que impuso la necesidad para evitar ser judicializados y hostigados por la policía. Claro, y hoy mismo vuelve a tomar importancia, porque sí, no es una medida intimidante, sino al contrario, es una medida de protección. No sé si recordás que en la marcha por el Día de la Mujer, a una de las chicas que estaba manifestándose, luego la fueron a buscar cuando estaba comiendo cenando luego de la manifestación, sí. Digamos, esta cuestión de te van a buscar después, entonces vuelve a tener importancia esto de cubrirse, cuidar la identidad. Sí, sí, amén de que no en ese momento fue una suerte de razia masiva, indiscriminada, ¿no? La redada que se hizo el día de la marcha, la protesta del paro de mujeres, ¿no? Sin duda. Esto, digamos, es otro caso. Acá, inclusive, las organizaciones cuando usaban palos, también los palos no se hacían para partírselo en la cabeza a nadie, sino que los palos se empezaron a usar para evitar que los automovilistas se lancen contra los manifestantes. Hubo claro. casos donde hubo inclusive heridos y muertes porque los automovilistas no respetaban el corte y se lanzaban contra los manifestantes. Inclusive también se empezaron a usar palos para contener una eventual represión, porque se trataba, digamos, de manifestaciones protagonizadas por mujeres, por ancianos, inclusive, que iban con y las madres con sus propios hijos también. Entonces había un cordón de seguridad. Lo digo de otra manera: si la policía no está para proteger a los manifestantes en el ejercicio de su derecho a expresarse libremente, entonces, digo, las propias organizaciones tienen que también adoptar formas, estrategias de seguridad para protegerse, ¿no? Esteban, todo esto aparece hoy, la cuestión de la capucha, la cuestión de la seguridad de las organizaciones, pero también el gobierno se ve que encuentra luz verde, porque lo del domingo en la carpa itinerante de los docentes, que termina con esa represión que también aparece en fotos y en crónicas, ya da un pasito más adelante también, porque incluso todos esos argumentos que utilizaban, ya no se da ninguno de ellos, ni el corte de calle, ni las caras tapadas, ni los palos, y también terminan reprimiendo. Sí, a mí me parece que fue un ensayo, ¿no? Fue un ensayo de los maestros, no fue tampoco una gran represión, me parece que fue un ensayo, están probando, están testeando hasta dónde los gremios pueden salir, pueden saltar. No me pareció apropiada la respuesta de los gremios en su momento, ese domingo, porque salían diciendo, bueno, estamos protestando arriba de una plaza, no estamos cortando la ruta, porque me parece que esas declaraciones terminan echándole tierra a otras organizaciones, a otros manifestantes sociales también, ¿no? Que deciden cortar la calle, y que ese corte de calle también está amparado por la Constitución, como bien decían ustedes al comienzo. Me parece que los delegados gremiales y algunos diputados que hicieron presente ahí tienen que tener cuidado de no contribuir a demonizar con sus declaraciones a las organizaciones que están en una situación desventajosa, porque no es lo mismo un movimiento de desocupados o una organización barrial que un gremio como CETERA, por ejemplo, ¿no? La espalda claro. que tiene uno no es la misma que tiene otro, y por eso los gremios tienen que tener mucho cuidado en las declaraciones que hacen, para no tirarle tierra a las organizaciones barriales. Sin duda. Y Esteban, hay una cuestión también que se está dando de armamento o de sofisticación en determinada cantidad de cosas que está trayendo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora apareció una cuestión de un camión blindado que aparentemente, o según lo que hemos leído, se utiliza directamente para cuestiones que tienen que ver con el corte o la represión, en el caso de cortes de calle, en el caso de tener que de alguna manera dejar el lugar sin gente. ¿Esto viene para profundizarse? ¿Es una cuestión que se hereda también de el gobierno anterior y la gestión en seguridad? Vos has laburado ahí, también has sido muy crítico en su momento con cuestiones que tenían que ver sobre todo con la figura de Bernie, el modo en que él tenía la concepción de qué manera debían actuar las fuerzas. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, en realidad los anuncios de la compra de equipamiento no deja de ser también otra provocación, ¿no? No deja de tirarle leña al fuego, ¿no? Por eso hay que tener cuidado y no hay que dejarse provocar porque todos sabemos que siempre después los heridos siempre los ponen los sectores populares, ¿no? Pero como bien decís, a mí me parece que no se trata tampoco de una novedad, me parece que de alguna manera la gestión de Bullrich camina arriba de la gestión de Bernie, es decir, me parece que si también la gestión de Bullrich puede avanzar libremente en todos estos temas, es porque Bernie le dejó el camino allanado, ¿no? Recordemos inclusive las declaraciones de la expresidenta cuando la última inauguración del Congreso de Sesiones había dicho justamente Lo mismo que decía Macri, esta idea de que no hay que cortar la ruta, que nos regalaba la plaza para ir a manifestar, pero que no molestemos a la gente que quiere ir a trabajar. Digo, esas frases no fueron de Macri, sino que fueron de la expresidenta Cristina Fernández. Digo, me parece que por eso digo, me parece que uno con todo esto tiene que aprender que no se puede escupir para arriba también, ¿no? Porque uno no está eternamente en un gobierno, en una gestión, y entonces uno tiene que tener mucho cuidado en lo que hace, porque después viene un gobierno, viene otro gobierno y con otra ideología y tiene el camino allanado. Por [S2] Claro. [S1] Eso nos preocupa también la legislación antiterrorista que se votó durante el kirchnerismo, con muchos votos inclusive, con muchas manos alzadas del propio kirchnerismo también.